Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. ¿Cuál es el lugar del arte en la sociedad? ¿Y qué nos está diciendo del mundo en que vivimos? ¿Y cómo podemos utilizar el arte para interpretar las cosas que vivimos día a día? Cuando estás en la Escuela de Artes, se pensaba mucho en el arte de la galería. Es más, la gente que trabaja en comunidad, muchos críticos hablan sobre no pudo con la galería y ahora trabaja con comunidad. Era una cuestión súper despectiva. Hoy en día hay una gran fuerza y hay un movimiento grande en Colombia y muchos amigos desarrollando cosas muy interesantes en sus lugares. Soy Ana María Tamayo, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y antropóloga. Frente a la función del arte en la sociedad, pienso que lo interesante es que la sociedad se está preguntando si tiene una función o no. Pues que esa misma pregunta es una pregunta histórica y que habla de una búsqueda nueva, de que la esfera del arte se está reposicionando dentro de la sociedad. Más que la pregunta por la función del arte, a mí me interesa la pregunta por la función del artista y lo que dice el artista de su trabajo. Somos sujetos sociales y culturales metidos en una red de significaciones a las cuales realmente no podemos escapar. Podemos negociarlas, podemos subvertirlas, podemos jugar con ellas, que es precisamente lo que hace el arte. Mi nombre es Federico Andrade, vengo de Córdoba, Argentina. Soy miembro del colectivo Modular. Somos un colectivo independiente que trabajamos con la gestión, producción e investigación de prácticas artísticas relacionadas con procesos tecnológicos y sociales. Y vengo en representación del Centro Cultural de España en Córdoba. Mira, lo primero que te voy a decir que Colombia me sorprendió mucho, especialmente Medellín, en realidad, que es la ciudad donde estamos ahora. Me sorprendió mucho para bien, digamos, o sea, yo no tenía mucha idea de cómo era Medellín. Me sorprendió mucho cómo es esta cuestión de usar el arte como una política de inclusión social, con resultados concretos. Digamos, trabajando en los centros, en los focos donde realmente se necesita. Tuve la gran suerte de poder ir y asistir al Centro Moravia, donde estuve en contacto viendo qué es lo que hacían los chicos de cartografías. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido. Muy sorprendido porque creo que es un ejemplo para toda Latinoamérica esta política de usar el arte como inclusión social y teniendo resultados tan concretos y sabiendo que muchas veces uno dice esto como si fuese también un lugar común, como si fuesen meras palabras, pero realmente ver cómo esto está articulado y digo que funcione, hechos concretos, que por lo que me contaban aquí, que hace un par de años no se podía pasar de un barrio al otro y que en vez de toda esa transformación el arte tuvo mucho que ver. En aquellos años, cuando estaban en estas guerras, ¿no?, interbarriales, que habían usado como esta estrategia de una comparsa que atravesaba todos los barrios. Entonces las personas podían pasar disfrazadas de un barrio al otro sin tener problemas. Eso me pareció una cosa como increíble. Digo, al mismo tiempo uno lo puede leer desde distintos puntos de vista. De un punto de vista poético es excepcional, desde un punto de vista literario, ¿no?, como historia, narrativa en sí mismo es muy rico, pero el hecho que sea real y que haya servido para cruzar fronteras, digo, muchas veces uno dice, sí, el arte derriba fronteras, pero acá tenemos como un ejemplo muy concreto. Creo que la cultura digital favorece otras formas de entender, digamos, la cosa. Y por ahí ya muchas veces en el parte de este proceso lo que no se busca no es la generación de una comunicación en cuanto a un mensaje unidireccional, sino precisamente por ahí cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, el taller de cartografías, el taller de video de cartografías, que fue un relevamiento por toda la ciudad, documentando un área y generando un mapa que de una base de datos abierta y comunitaria donde las personas pueden subir sus propios videos en los distintos puntos de la ciudad y van resignificando su propia ciudad. Es una cuestión muy clara, uno lo puede ver desde lo performativo, que tiene esta situación de algo que está cambiando, que es un proceso, que no quiere, más que generar un mensaje unidireccional, quiere como generar nuevos cuestionamientos. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Thank you. Fundiciones MAM. Bueno, mi nombre es Alejandro Araquien, artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en nuevos medios, coordinador de un laboratorio nómada medial que le llamamos No Dos Somos Más, y que nació en el suroriente de Boyacá, que es en Valle de Tenza, hace 6 años creo. Creemos mucho en la suma de voluntades, o sea, que la cosa no sea aislada y que no solo dependa de las instituciones que vienen a desarrollar un trabajo, sino también proponer. Nosotros desde el Centro Cultural Moravia, desde hace 3 años, empezamos un proceso que se llamó De Sitio In Situ, Prácticas Artísticas en Comunidad, y ahí desarrollamos un proyecto que se llama Susurros, en el barrio Moravia. Y empezamos con los jóvenes también hacer entrevistas en la comunidad, como un trabajo etnográfico, investigación, también de cartografía, a partir de recuperar esas historias que están ahí o resignificarlas, para que se preguntaran sobre el barrio. Nosotros iniciamos con una cámara, con unos micrófonos, y hoy en día, después de 3 años con los chicos, ya estamos pensando en un laboratorio, observatorio de medios y mediaciones en comunicación barrial. Para nosotros es importante que haya ese espacio como un pretexto para que los chicos se reúnan a crear. En este proceso han pasado muchos jóvenes, hablamos de pedagogía libertaria, o sea, la gente viene porque le gusta, no hay un cartón, no damos almuerzo, no, es porque la gente quiere, realmente le motiva aprender, colocar en debate el conocimiento como tal. Y además también la resignificación de los conocimientos locales, porque casi siempre se mira hacia el conocimiento que viene de arriba hacia abajo, pero es que las comunidades también se piensan, y las comunidades tienen sus lógicas, tienen sus dinámicas, y lo que nosotros hacemos es eso. Como pillen ustedes sus dinámicas, ¿por qué no las fortalecen y empezar a hacer cruces? Hola, soy Rama y estoy acá en Medellín después de haber dado el taller de streaming junto con August Black, un compañero experto también en transmisión de medios por internet. Es el comienzo de mucho que va a seguir entre gente que ya sabe cómo montar su propio medio de transmisión y transmitir lo que pasa en sus barrios, en sus alrededores, comunicando, ¿no?, su cultura hacia el mundo exterior. Quisiera mencionar giss.tv, giss.tv, que es la plataforma de streaming que desarrollamos con varios compañeros a lo largo de varios años y a lo largo de varias experiencias de streaming, de transmisión por internet. Y bueno, decir que es una herramienta libre que cualquiera puede usar y de la cual puede aprender para también unirse al movimiento, digamos, de plataformas de transmisión libres. Y decir que hacen falta más personas, más gente en el mundo que las use, y también que monte infraestructuras similares para que la red crezca. No solamente que las use, sino que las desarrolle. Que GizTV no es un proveedor central y único de servicios de streaming libre, sino que es un ejemplo que varios podrían aplicar y montar sus propios servidores para dar el servicio o la facilidad de transmitir a muchas otras personas y así estar todos conectados, ¿no? No, giss.tv no pretende ser una red única, un proveedor único y central y ser el servicio estrella de streaming libre, sino que es un ejemplo de algo que se puede hacer con herramientas libres y esperamos que más gente lo haga. Las cartografías no solamente es hacer el levantamiento del lugar, sino también vincular a la gente, porque realmente quien puede hablar con toda la seguridad de sus historias es aquellas personas que la vivieron, y nosotros simplemente somos, sí, ahí como unos mediadores de ello. Los mapas son como una mezcla, digamos, de ciencia y arte, ¿no? Y es cierto que hasta ahora estaban como más en poder de los geógrafos, ¿no?, que eran los que producían la cartografía, pero también desde un tiempo a esta parte y con el uso de las herramientas digitales, digamos, la ciudadanía en general se ha puesto a producir mapas, ¿no? Entonces eso es lo que llaman la neogeografía, ¿no? Digamos, la geografía producida por neófitos. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con todas las aplicaciones que hay para producir tus propios mapas en la red, ¿no? O, por ejemplo, un proyecto ahora que es apasionante, que es OpenStreetMap, que es la construcción de un callejero global y que esos datos geográficos sean datos libres. Es un poco técnico, pero eso quiere decir que cualquier persona puede descargarse todos los datos del mapa y hacer con esos datos lo que quiera. Y es un proyecto, digamos, de base ciudadana comunitaria, ¿no? Hay entusiastas que les gustan los mapas y entonces trazan ellos mismos las calles y los comparten todos, ¿no? Es un proyecto que está inspirado por el software libre y es ya un estándar de, Por ejemplo, tú puedes imprimirte mapas de rutas de bicicleta. Hay territorios, por ejemplo, que no estaban en el mapa de Google Maps, por ejemplo, y que han sido los activistas de mapas, que por ejemplo el mapa de Gaza o de Haití no estaba trazado. Hay territorios que, como no tienen interés comercial o porque militarmente no les interesa determinadas distancias, no hay mapas. Aquí en Medellín habrá casos de barrios que no están trazados en los mapas, alguno habrá o habrá habido históricamente, ¿no? Entonces, este es un movimiento de ciudadano que lo que plantea es que tenemos que producir mapas y que esos mapas tienen que tener una licencia de dominio público, ¿no? ¿Y los artistas? Y claro, los artistas lo que añaden ahí es un nivel, digamos, de expresión y de comunicación visual que rompe un poco ese tema disciplinar, ¿no? De la geografía, ¿no? Que a veces es muy racionalista, ¿no? La producción de mapas hechos por la geografía, ¿no? Es todo con la escala, ¿no? Y los mapas también, digamos, pueden ser mapas de relaciones de poder, ¿no? O sea, los mapas es como una hoja de ruta para movernos en un territorio que a veces es como de puras relaciones estratégicas, ¿no? Y ahí los artistas, como con el uso de los medios visuales y de las metáforas, ¿no? Las metáforas son muy importantes en los mapas, ¿no? Pues los mapas siempre tienen como igual una capa de detalle, una capa, digamos, informacional, pero hay otra capa que es la capa de la imagen que tiene en conjunto el mapa, ¿no? Y se utilizan muchas metáforas, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando ves un mapa de lejos, lo que utilizan mucho los artistas es que ese mapa de lejos tenga una imagen concreta que sea un mensaje, ¿no? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Pablo de Soto, del colectivo jaquitectura.net. Mi formación es de arquitecto. Mi participación ha sido la coordinación del taller de videocartografía metropolitana, que ha tenido como objeto trabajar sobre la ciudad de Medellín en dos áreas concretas, que han sido la Comuna 13 y Moravia, como dos ejemplos de los procesos de transformación de la ciudad y también de conflicto. Y hemos desarrollado el taller con diversos colectivos colombianos y con unos 30 participantes. La dinámica ha sido muy efervescente y con mucho nivel, digamos, de participación y de improvisación, ¿no? Geográficamente era un desafío el taller porque era un taller nómada, ¿no? Que sucedía en varios lugares y íbamos tomando decisiones casi de día en día, ¿no? También en cuanto a definir cuáles eran los objetivos del trabajo de la propia cartografía, ¿no? También en concreto algunas de las zonas eran zonas con un nivel de conflictividad y de seguridad altos, y para ello pues tuvimos la ayuda de asociaciones y colectivos que estaban trabajando en las comunas, como la ACJ en la Comuna 13, que es un colectivo de hip hoppers que entienden un poco que el arte y la música es un camino de emancipación con respecto al conflicto y a la lucha armada, ¿no? Y al narcotráfico. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Bernard Parmigiani, escuchemos L'Instant Mobile de 1964. Thank you. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Pues yo creo que los mapas hay cada vez más interés porque nos hemos dado cuenta que es una de las herramientas de transformación de nuestro territorio y de la realidad más claras, y hasta ahora ese conocimiento solo estaba en manos de aquellos que estaban en el poder exclusivamente, ¿no? Como los militares, los gobernantes, los reyes, etcétera, ¿no? Entonces, desde hace quizás unos 20 años, cada vez más movimientos sociales e iniciativas ciudadanas se apropian del arte de hacer mapas para sus propios fines, ¿no? La página donde podéis acceder a los resultados del taller, a los vídeos producidos, e incluso también la posibilidad de añadir nuevos vídeos al mapa, porque lo que hemos producido es una web que es un mapa de Medellín, donde podemos agregar vídeos, ¿no? Entonces, bueno, compartimos un sistema de etiquetas común y esta web es accesible desde la URL, desde la dirección cartografiaciudadana.net/Medellín. Ahí estará todo y invitamos a cualquier colectivo, artista o persona de Medellín que quiera aportar sus propios vídeos o vídeos que simplemente piense que puede ser interesante enlazar para ir construyendo, digamos, un mapa común de los conflictos y de las oportunidades y las potencias que hay en esta ciudad, ¿no? Y en cuanto a lo digital, digamos que Medellín digital tiene que ser construido por cuantas más personas mejor, ¿no? Y con cuantas más deseos y subjetividades mejor, ¿no? Territorios donde yo habito, donde habitan diferentes culturas, donde habitan diferentes personas con muchas creencias. ¿Dónde uno vive? ¿Tú qué mapas conoces? ¿A dónde están los animales? Un territorio para mí es una zona propia. Pues mi territorio es la zona de trabajo. Yo trabajo aquí en los heladitos. Madrugamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues para nosotros el territorio es de aquí para arriba, de para abajo, para arriba y para abajo. Un lugar de todos. Bueno, mi nombre es Falco, miembro del movimiento Hip Hop de aquí, de la ciudad de Medellín. El trabajo con cartografía fue algo enriquecedor para mí y pienso que para mi barrio, porque de alguna manera se rescata ese valor histórico que va a quedar bajo los escombros cuando Moravia realmente se transforme. Yo siempre he tratado de mirar mi barrio diferente, porque como te digo, soy protagonista de esa historia y yo creo que no hay mejor narrador o alguien mejor quien lo cuente que quien lo vivió. Mi nombre es Sergio Andrés Ruiz, conocido artísticamente en el hip hop como Pino el Bardo. Estuve ayudando a editar la recolección de información que era los sectores de Moravia, El Morro, El Oasis, y fui a ayudar como a editar y a juntar todas esas imágenes y a formar una historia con todo eso. Digamos, procesos como esos se han tenido en cuenta Moravia para cartografías, para películas, videos, documentales. Yo siento que la gente cuando desarrolla cartografía hay una cuestión súper interesante y es como empezar a reconocerse y a resignificar sobre sus propios conceptos, sobre su propia vida. Lo digo desde las comunidades campesinas. Ser campesino hace 30 años para muchos no era algo digno y no era de orgullo. Hoy en día las movilizaciones y escuelas campesinas en el país están haciendo todo un acto, un proceso pedagógico para que la gente y los jóvenes campesinos reconozcan su territorio y se sientan orgullosos de ser campesinos. Y eso hace que, digamos, estas dinámicas de cartografía tomen sentido, porque a veces no reconocemos nuestros territorios. Un ejercicio que hice en Boyacá, una de las niñas campesinas llegó muy feliz porque el papá le contó una cantidad de historias de la vereda y tal vez nunca habían tenido ese acercamiento frente al territorio donde ella siempre había habitado. Y es interesante preguntarnos, porque a veces estamos pensando más hacia el afuera que hacia el adentro, ¿sí? El proyecto se llama Laboratorio Nómada Medial. No dos somos más. La gente que quiera visitar, digamos, los proyectos en YouTube, si colocan No dos somos más, ahí encuentran un montón de videos que hemos desarrollado de manera colaborativa con las comunidades, con la página alejandroaraque.com. Y pues me encantaría que disfrutaran ese material porque es hecho desde las mismas historias del lugar, in situ, investigación situada y con la gente, con todo el respeto y la ética que merecen estos espacios de aprendizaje. Fundiciones MAM propone. De Federico Franco, escuchemos Cupido en Colombia, del año 2007. Music, UD, Art, Modern, OD, Medellín. Somos tuyos.